Comencemos con las noticias más relevantes de la semana que han acaecido en el mundo del cómic. NIAM, el Festival Internacional del Cómic y Novela Gráfica en Palencia, se celebrará del 30 de septiembre al 5 de octubre. Entre los invitados hay algunos pesos pesados como los referentes en el mundo del cómic actual, como es Scott McCloud, autor de obras como Entender el cómic, La revolución de los cómics y Haciendo cómics. Otros autores que asistirán al festival son David Ajá, Jorge González, Matt Madden, David Rubín o Alfonso Zapico. ...6x6 Comic Edition 2014 de Punta Umbría... ...se celebrará el 14 de agosto... ...en la Plaza de las Artes de Punta Umbría... ...en Huelva. El 6x6 consiste en un grupo de autores de cómics... ...que se reúnen para dibujar 6 páginas en 6 horas... ...además en esta edición se realizará un dibujo gigante... ...de 6 metros cuadrados... Vamos a pasar ahora a escuchar otra magnífica canción de Victoria Café. Vamos a escuchar Argentina. Yeah. to waste. We'll lose our soul on an angry chair. Vamos al principio del programa, hoy tenemos con nosotros a Ken Nimura, con el que vamos a hablar de su última publicación, con la que está triunfando en Japón, Henshin. Bienvenido, Ken. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero que quería hacer era darte la enhorabuena por el excelente cartel que has hecho para el Salón del Manga, y nada, comentarte que además en el próximo Salón del Manga vas a ser homenajeado, ¿no?, con tu propia exposición y otros actos. ¿Sientes realmente que tienes esta importancia dentro de la industria? No, yo personalmente no pienso que tenga esa relevancia. De todos modos, bueno, estoy agradecido de que el comité de la organización del salón me haya invitado, y dado que siempre he asistido a los salones casi desde el principio, pues como lector, más adelante pues con fanzines y también como autor, pues siempre es un placer estar por allí, la verdad. Ahora vienes al Salón del Manga, estás ahora también en España como autor, eres autor español, pero en realidad vienes prácticamente como autor japonés, ¿no?, al estar publicando allí en Japón. Me imagino que la sensación realmente será la misma, aunque notas algún tipo de distinción al estar publicando allí en vez de aquí. Bueno, quizás más que como autor, pienso que es más pues por sobre todo por Henshin, un cómic que publicaba el año pasado en Japón. Pienso que es quizás sobre todo pues bueno un poco como guiño a este cómic que he sacado allí, y bueno, probablemente porque pueda de alguna manera pues compartir un poco las experiencias, sobre todo lo que he ido viviendo, ¿no?, este tiempo que estoy ahora en Japón. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos allí en Japón? Porque Henshin, según tengo entendido, no fue tu primer intento de publicar allí. Efectivamente. Me mudé allí en el 2000... Bueno, hace 3 años justo. Porque conocí a un editor, el editor de la revista Ikki, que es una revista del sello Shogakukan, que a mí me encantaba desde siempre. Es una revista en la que han publicado un montón de autores que sigo desde hace un montón, y era un poco para mí como el, no sé, el referente del tipo de cómic que me gusta hacer, ¿no? Un cómic pues a medio camino entre cómic comercial, cómic de autor, que siempre, bueno, intentando un poco como experimentar de alguna manera, y bueno, surgió esta posibilidad de trabajar con ellos, y la verdad es que sin tener nada todavía confirmado, pues me mudé para Japón, y efectivamente el primer año estuve trabajando en un proyecto del que había hecho un capítulo piloto y que estábamos que quería sacar adelante, pero bueno, al final por mil cosas no pudo ser. En realidad posiblemente porque me hacía falta, yo creo, que conocer un poco mejor pues cómo es la vida en Japón, cómo piensan los lectores japoneses, y yo creo que bueno, para esto quiero decir cosas que van más allá de la parte técnica de saber dibujar o saber escribir, ¿no?, que cosas que tienen más que ver con la cultura. Yo creo que me hacía falta, digamos, tener ese año un poco para foguearme. ¿Y fue este mismo editor el que luego, digamos, incluyó a Henshin en la revista? Sí, fue la misma persona. Después de trabajar en el proyecto este, que durante un año decidieron incluir una serie de webcomics en la página web de la revista Ikki, y decidieron incluirme en el proyecto. Era un capítulo mensual. Y a raíz de eso decidimos hacer pues historias cortas, que es un poco el formato habitual que se utiliza para trabajar con los autores noveles. Que es un formato pues, que te permite ir probando diferentes estilos, diferentes géneros, y que de alguna manera también te permite pues bueno explorar nuevas vías o encontrar a lo mejor ir, digamos, explorando un poco tu propio universo, ¿no? Y bueno, de ahí, digamos, surge lo de Henshin. ¿Cuáles son las principales diferencias que has encontrado entre la industria española, la americana y la japonesa? A nivel de trabajo, Sí, a la medida de ¿Te refieres? trabajo y de edición, del trabajo de editorial. Sí, bueno, como me imagino que quizás muchos oyentes conocen a través del manga de Bakuman, pues efectivamente en Japón hay la figura del editor es bastante importante, ¿no? Es una persona que trabaja mano a mano con el autor, sobre todo a la hora de trabajar las historias. Entonces, efectivamente, el autor propone un guión. Casi siempre, a diferencia de lo que se suele hacer en Europa y en Estados Unidos, es ya un guión bajo la forma de storyboard. Y a partir de ahí se va trabajando esta historia. Entonces, la figura del editor es fundamental, sobre todo porque muchas veces el autor, bueno, en este caso yo era incapaz de ver a veces dónde quería llegar, ¿no? O a veces tenía claro qué quería contar, pero fallaba en algunas partes de la forma. O, en fin, es una persona que está ahí un poco para dar un punto de vista exterior y ayudarte un poco, pues, a encontrar, digamos, la vía correcta. Y esto supone, bueno, pues, reunirse, discutir, ver un poco dónde modificar aquello que se ha presentado y en muchos casos, bueno, pues reescribir, volver a presentar el guión y una vez que está aprobado ya dibujarlo. Y lo curioso es que los editores japoneses en la parte de dibujo no, por lo menos en mi caso, nunca me han dicho nada sobre viñetas a cambiar o figuras o demás, que son cosas que a veces, por lo menos en Estados Unidos o en Francia, sí que me había pasado, ¿no? Que una viñeta o a lo mejor un personaje concreto que no veían que funcionara bien, me lo indicaban. Y aquí en el caso japonés siempre ha sido una cuestión de ver, pues eso, la línea narrativa, si estaba correcta o no. ¿Y con cuál de las tres te sientes más a gusto trabajando? Hombre, no, no me parece que haya una forma mejor o peor. Ya es una cuestión de, sobre todo, cada autor, qué es lo que le hace falta, ¿no? Dónde necesita más libertad o menos. En mi caso ahora mismo, la verdad es que, bueno, la razón por la que fue a Japón era exactamente porque sabía que había historias que quería contar, pero que no tenía todavía la capacidad de contarlas bien. Y sabiendo que que allí contan con la figura del editor y demás, me pareció que era lo más indicado. Y en ese sentido, aunque no ha sido un proceso fácil, creo que sí que he aprendido cosas y creo que todavía me va a hacer falta, ¿no? O creo que tengo todavía posibilidades de ir aprendiendo y crecer un poco con la ayuda de un editor. Entonces, por el momento, la verdad es que en Japón estoy, creo que, en fin, puedo tener ahí donde trabajar. En adelante, Dios sabe, ¿no? La verdad es que a mí, por gustarme, me encantaría poder trabajar en todos los mercados, así un poquillo en cada lado, ¿no? Pero de momento creo que allí todavía eso, tengo como escalones que ir subiendo poco a poco y sobre todo cosas que ir aprendiendo. Y luego en Japón también se ha publicado un tomo de Henshin. ¿Es el mismo material que podemos leer aquí en España? Salvo el formato, que el tomo español es ligeramente más grande, el resto es exactamente lo mismo. Y luego he de suponer que si llegaron a publicar este recopilatorio en papel allí en Japón es porque Henshin estaba teniendo una buena acogida entre los lectores. No, en realidad el proyecto de webcomics ya incluía la publicación en papel. Sí que es cierto que la verdad es que he tenido una respuesta muy muy buena de lectores y sobre todo una cosa que me gustaba mucho era que como eran webcomics y sabía que lo podía leer gente desde cualquier sitio, procuré que de alguna manera no hacerlo reposar todo en los diálogos y hacer que visualmente fuera divertido para que incluso aquellos que pues desde España o otros lugares lo leyeran, aunque no entendieran los diálogos, pues que hubiera algo que visualmente les divirtiera. Y de hecho hay un capítulo que hicimos mudo, sin textos, bueno, por un lado como un reto, pero por otro lado porque me parecía como un guiño divertido para todos aquellos que habían estado leyéndolo, ¿no? Desde fuera. ¿Y has notado mucha diferencia entre lo que es el lector japonés o el lector europeo en lo que es el feedback? Porque además, me imagino que al ser webcomic, pues también es más sencillo, más fácil tener este feedback de los lectores. ¿Notas diferencias entre unos lectores y otros? Sí, mucha. Sobre todo si lo comparo con, por ejemplo, con Soy una mata gigantes, cuando se publicó en Estados Unidos. En América, casi el mismo día que sale un cómic en las tiendas, tienes un montón de gente que lo comenta, pues yo que sé, en blogs, en videoblogs, en Tumblr y demás. Estados Unidos, como que la gente, los lectores participan mucho opinando. En Japón también se comenta, por supuesto, muchísimo en Twitter y demás, pero son quizás como más comentarios a nivel personal o hacia el autor, de alguna manera. Lo que me ha gustado de ambas experiencias, de Soy una mata gigantes y Henshin, es que eran las primeras obras que publicaba en cada uno de los dos mercados y salieron prácticamente sin, o sea, no te digo sin publicidad, pero bueno, sin tener, digamos, un público a priori. Y que en ambos casos la publicación mes a mes, la verdad es que me ha ido ayudando a encontrar, o me ha ayudado a encontrar, quizás los lectores han ido encontrando, pues, con este cómic. Y la verdad es que, de alguna manera, pues, es muy bonito, ¿no? Y viendo cómo se va creando como una comunidad de gente alrededor de un cómic donde antes todavía no había nada. Y aunque imagino que no tendrás ningún problema con el japonés, a la hora de realizar el cómic, en el sentido de la lectura nipona, ¿has tenido algún tipo de contratiempo con ello? ¿Ha sido un reto añadido el tener que hacerlo en este orden de lectura? El orden de lectura en sí no, porque bueno, en realidad, en el momento que sabes que, bueno, es una cuestión de invertir el sentido y demás, y además el hecho de que el japonés, ¿no?, escrito de arriba abajo y de derecha a izquierda también ayuda, no es mucho problema. Lo que sí que es cierto es que, más allá de que digamos, de mi dominio del japonés, sí que es cierto que el utilizar japonés automáticamente cambia un poco la manera o por lo menos en mi caso, me cambia la manera de pensar. Y he hecho alguna vez, bueno, he publicado cosas en español, algún cómic he hecho que lo he escrito directamente en inglés, y en este caso pues era material hecho en japonés, y yo me lo tomo siempre como si fuera bueno, como elegir un poco el material de, a lo mejor, de dibujo o el tipo de papel o demás. Bueno, en el momento que trabajas en una lengua concreta, dado que estás, que la gramática es diferente, que el vocabulario es diferente, pues también cambia, por lo menos en mi caso, un poco la manera de plantear el conjunto, ¿no? Los ingredientes son diferentes. Entonces, sí que estoy seguro en ese sentido que Henshin es el resultado final es un cómic que solo hubiera podido haber, que solo puede existir en japonés, en la lengua japonesa. Porque en el momento que cambias la lengua, cambia la sensibilidad, de alguna manera. Y el hecho es que al final la versión en castellano la tradujo Marc Bernabé, que es un traductor profesional que trabaja habitualmente, pues, traduciendo mangas del japonés al castellano, porque no me veía yo capaz de trasladar eso mismo que había escrito en japonés al castellano sin que perdiera, no sé, la vidilla que tiene el texto original. Luego, la historia de Henshin relata diferentes historias cortas como punto en común tienen que todas transcurren en la ciudad de Tokio. ¿Tanto te ha impactado esta ciudad para crear estas historias con la ciudad de Tokio siempre de fondo? Hombre, Tokio lo conozco ya de hace un montón, porque siempre iba, pues, cuando iba de vacaciones a Japón, siempre era a Tokio donde iba. Pero sí que es cierto que el hecho de vivir allí, pues, te permite ver, conocer mucho mejor la ciudad. Y la verdad es que, Tokio es una ciudad enorme, tiene un montón de cosas. El hecho de escoger Tokio, además de lo mucho que me gusta, es también porque me parecía que para hablar, escribir una obra para un público lector japonés, lo lógico era como escoger, digamos, los elementos más sencillos. Entonces, pensé que es eso, el Japón de nuestros días, el Tokio de nuestros días, posiblemente me daría más que herramientas de sobra para poder contar historias. Y además también me ayudaba un poco, pues, a aprovechar aquello que iba viendo alrededor mío, para las historias y para tener un poco así, un poco, el radar siempre puesto para encontrar alguna cosa que podía utilizar para las historias. Además, es bastante curioso ver cómo en algunas de las historias de Henshin llegas a aparecer tú mismo como protagonista de la obra. ¿Esto lo tenías claro desde un inicio, desde que empezaste a crear estas pequeñas historias? Sí, esto fue una de las cosas que hablamos que hablé con mi editor y me comentó que le parecía que podía ser divertido meter una pequeña parte de historias que fueran, no te digo autobiográficas, pero bueno, utilizándome a mí como protagonista. Y que es una cosa que ya también había hecho en algún webcómic que he publicado en España y demás. Y lo divertido para mí, digamos, de todo esto es que, Bueno, al principio tampoco me lo planteé de ninguna manera diferente, ¿no? Era simplemente decir, bueno, pues utilizo a lo mejor alguna anécdota personal para contar alguna historia. Pero poco a poco, ya posiblemente casi como para el final del proyecto, me fui dando cuenta que en realidad se iban mezclando todo mucho los elementos. Es decir, que las historias de ficción seguían teniendo muchos elementos más o menos personales, y que las historias en teoría autobiográficas en realidad contenían muchos elementos de ficción y eran prácticamente ficción en muchos casos. Y yo creo que me ha permitido como llegar a un punto medio entre ficción y no ficción, en el que me siento bastante cómodo, ¿no? Y que no es en realidad ni uno ni otro. Y no sé si sería el objetivo del editor cuando me lo encargó, pero sí que es desde luego el lugar a donde he llegado. Y luego, aunque siempre es difícil elegir, ¿alguna de las historias es tu favorita o tienes alguna por la que tengas algún especial cariño? Ojo, hay muchas, la verdad. Lo bueno, lo divertido de Henshin es que, bueno, el título en sí de Henshin en japonés tiene varios significados, pero vamos, con el que me quedé en este caso fue el de transformación. Y la idea era que, bueno, dado que eran historias cortas, irlas trabajando mes a mes sin tener un plan, teniendo una idea general del ambiente, ¿no? General y demás, pero bueno, dándome bastante libertad para ver dónde llegaba. Y esperando sobre todo pues que poco a poco pues fuera habiendo una transformación, ¿no?, en la manera de contar. Entonces, cada historia es en realidad prácticamente como una, no te diría reacción, pero bueno, la he hecho un poco como teniendo en cuenta aquella historia que había hecho anteriormente o las reacciones, digamos, de los lectores, casi como en tiempo real. Entonces, todas las historias en realidad es casi, aunque obviamente son diferentes y los protagonistas son distintos y demás, son como un conjunto, ¿no? Porque es como no sé cómo decirlo, como una transición suave, digamos, entre historias como muy diferentes. Dentro de ellas, por ejemplo, esta historia que te comentaba que era muda, que habíamos publicado en la red para bueno, no solamente para ellos, vamos, entre otras para los lectores extranjeros, la verdad es que me gustó mucho, porque era muy muy sencilla, así como muy muy naif, pero a la vez, dado que era muda, era muy directa, ¿no? Tiene un poco como la misma, ¿cómo decirlo? Es tan directa, pues a lo mejor como una película muda que te digo, pues Chaplin o algunas de estas, ¿no? Y era un reto que no, la verdad es que no lo había hecho nunca y me gustó mucho. Entonces, mira, por ejemplo, pues te diría esta, la historia muda. ¿Vas a continuar o continúan las historias de Henshin? Las de Henshin no, pero sí que estoy preparando nuevos proyectos también ahora en Japón. Y bueno, todavía no hay nada confirmado, pero bueno, yo espero que de aquí a no mucho pues pueda anunciar a bombo y platillo que sale algo nuevo. Luego, en agosto, según tengo entendido, también vamos a ver aquí en España publicado Traveling. ¿Qué nos puedes adelantar de esta obra? Lo primero que al final se publicará en noviembre en vez de En en noviembre. agosto. Para, bueno, Norma le parece oportuno pues eso, hacerlo coincidir con el Shaun del manga. Y bueno, me parece también bien porque bueno, así para que no se agolpen las dos salidas. Traveling es en realidad son historias cortas que he publicado entre Soy una mata gigantes y Henshin. En este periodo que son casi, entre pitos y flautas, son casi como entre 5 o 7 años. Entonces, son historias cortas que han ido apareciendo, la verdad es que en un montón de sitios, en revistas españolas tipo Dos veces breve, hasta alguna revista japonesa como Mandala, algunas en Estados Unidos, Francia, alguna cosa también. Son como cosas que en esos 7 años en los que la verdad es que he estado viviendo con un montón de sitios y viajando a un montón de lugares, pues he tenido la oportunidad de hacer pues yo solo y algunas veces con guionistas. La verdad es que me parecía que tenían todas mucha coherencia, un poco como Henshin, es decir, no es que los personajes continúen de una historia a otra, pero de alguna manera el ambiente general me parece que tenía, creaba un conjunto. Para ir acabando la entrevista, comentas, bueno, que próximamente esperamos poder escuchar cuáles van a ser los próximos proyectos. ¿En principio vas a seguir centrado en el mercado japonés o en vistas también a quizá volver a publicar en Europa, en España o en Estados Unidos? En principio, o por lo menos me gustaría tener un primer proyecto publicado que se publica en Japón. Y más adelante, la verdad es que sí, si me llaman de Estados Unidos o surge la ocasión de hacer alguna cosa en Europa o demás, vamos, encantado de la vida. Pero bueno, como tengo tiempo limitado Y demás, pues bueno, iré pasito a pasito y bueno, por lo menos a ver si consigo hacer otra cosa en Japón antes de nada. Quizá un proyecto largo en esta ocasión. Me encantaría, sí. Sí, la idea es, no sé si muy largo, quiero decir, no creo que sea una serie tipo Naruto o demás, pero bueno, por lo menos sí que sea mínimo, pues a lo mejor un tomo único de una, con una historia completa. Pues muchas gracias, Ken, por haber estado hoy aquí. Seguiremos al tanto de estas noticias que esperamos que próximamente y en breve nos anuncies. Y mucha suerte ahí en Japón, a ver si suerte y podemos verte en alguna serie un poco más extensa. A ver si hay suerte. Muchísimas gracias a vosotros también. Tras la entrevista y otra magnífica canción del grupo de hoy, llegamos a nuestra sección más friki del programa, porque la música no está reñida con los cómics. La friki canción de esta semana está dedicada al grupo mutante por antonomasia, los X-Men, una versión de la sintonía de la serie de televisión más famosa de los pupilos de Xavier, pero versionada en power metal. Hoy vamos a escuchar una friki canción del grupo Power Glove. Sin más dilación os dejo con X-Men. cartela o cartucho, también llamada cajetín o didascalia. Es un espacio rectangular o cuadrado que sirve para recoger texto dentro de una historieta, pero se coloca siempre fuera de la imagen, a modo de inciso, en la misma viñeta o entre dos diferentes distinguiéndose del bocadillo, cartela o cartucho. Llegamos a nuestra sección de historia, donde hoy os vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos en la infancia. Un personaje que marcó, en mi caso, un antes y un después en las cómics de aventuras. Os hablo del Corsario de Hierro. El Corsario de Hierro es una serie de historietas de aventuras creada por el guionista Víctor Mora y el dibujante Ambrós, que empezó a publicarse en 1970 en el semanario de humor Mortadelo de la editorial Bruguera. La obra tiene numerosas afinidades con otros famosos cómics de aventuras creados con anterioridad por Víctor Mora, como el Capitán Trueno o el Jabato, pero a diferencia de estos, pertenece al subgénero de piratas. Víctor Mora afirma haber situado esta historieta en el siglo XVII, después del gran incendio de Londres, pero la trama abunda en anacronismos y sucesos inverosímiles. El protagonista asiste en su infancia al asesinato de su padre por Lord Benbury, entonces es adoptado por la vieja dama del mar y se convierte en pirata, dedicándose a atacar preferentemente los barcos de Lord Benbury, ennoblecido ya por Carlos II de Inglaterra gracias a las riquezas adquiridas en su innoble labor. El Lord, antiguo pirata llamado Mano Azul, padece gota crónica. Es uno de los nobles favoritos de la corte y, aunque ha abandonado la piratería, sigue invirtiendo en todo tipo de actividades legales, pero inmorales, como el tráfico de esclavos, la explotación de niños o la colonización de América del Norte. Durante una estancia en la cárcel, el corsario conoce a los dos personajes que le darán en adelante el adecuado contrapunto cómico, el gigantesco escocés Macmac y el extravagante mago italiano Merlini, que no dejan de recordar a los Goliath y Crispin del Capitán Trueno o más aún a Taurus y Fideo de Mileno de El Jabato. Macmac es un bonachón pastor escocés con una fuerza descomunal que entra en cólera cuando le ridiculizan por su clit, mientras que Merlini es un esmirriado prestidigitador aficionado que siempre se mete en líos debido a sus fracasos, Giocos di Mani. En realidad aspira a convertirse en alquimista de prestigio y sueña con dirigir una empresa de espectáculos. Merlini es el gran personaje cómico de la serie, más rica en humor que las anteriores de Víctor Mora. El Corsario de Hierro fue una de las últimas historietas de aventuras publicadas por Bruguera en una época en que el interés por el género comenzaba a declinar. La serie contó con la promoción adicional de ser publicada en las páginas de la revista de mayor tirada de Bruguera, la recién nacida Mortadelo, compartiendo espacio con la exitosa serie de Ibáñez Mortadelo y Filemón. La serie se publicó con algunas interrupciones en los 544 primeros números de la revista durante unos 10 años. Sin embargo, a partir del número 463 de Mortadelo, Mora decidió abandonar la serie, que fue confiada a otros guionistas, el argentino Juan Manuel González Cremona y el español José Luis Barón Sesé. En 1973 empezó a recopilar el material dentro de la colección Grandes Aventuras Juveniles, que compartía con otras series el grafismo realista de la casa: Astro Man, Aventura en el Fondo del Mar, Danny Futuro, Rondal sin Miedo, El Sheriff King y Supernova. Cuatro años después tuvo lugar en la serie roja de la colección Joyas Literarias Juveniles, de las que aparecerían 58 números, y entre 1978 y 1981 se publicaron 5 tomos que supuestamente recogen todas las aventuras del personaje. En 2004, Ediciones B comenzó la reedición de la serie y en 2009 lanzó una edición de formato gigante. Vamos a continuar ahora con otra canción. Vamos a continuar con Genuine Lion de Victoria Café. Over. kept rebounding all day, all night. Oh, see right through me, nothing but fury. Game of fools, real men is ready for a fight. Millions alive, the sun's not going down tonight. The sun's not going down Llegamos al final del programa una semana más. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado de estos minutos de cómic y de rock. No olvidéis que la próxima semana seguiremos aquí con buena música y tebeos y una nueva entrevista. Nos vamos con esta magnífica canción que está sonando de fondo, Get Apens, del grupo francés Victoria Café, que hemos escuchado durante todo el programa de hoy. Nos escuchamos y hasta la semana que viene. Shadows on the silver light, half vibration of our bones, broken hearts seeking the edge door. You're a girl next door, but you didn't need one more. Are you in your whole way? Mind I've been born to delusions, blinded by my good addictions. Let's stop the fight and go my way.